Lunes. Es quitada tu culpa. El encuentro de Isaías con la Deidad fue una ocasión extraordinaria. Él la describe como una experiencia que afectó todos sus sentidos. Ve los serafines de seis alas y a Dios en su trono. Oye las voces estruendosas de los serafines. Huele el humo del templo y siente y gusta el carbón encendido que un serafín pone sobre sus labios. Como vimos en la sección de ayer, después de esta experiencia de ver a Dios, Isaías es abrumado por su propia indignidad. De hecho, sus expresiones en Isaías 6:5 son una confesión de su pecado y el de su pueblo. ¿Por qué se enfatiza la expresión inmundo de labios? ¿Fue el pecado de Isaías y de su pueblo solo lo que hablaban? ¿De qué podría haber sido un símbolo? Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Mateo 12:37. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tan pronto como Isaías hizo su confesión, un serafín tomó un carbón encendido del altar celestial, voló con él hasta Isaías y lo tocó sobre sus labios. Lee Isaías 6, 6 y 7. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué simboliza ese acto? ¿Qué mensaje podemos obtener de esto para nosotros mismos? Isaías 6, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En sí mismo y por sí mismo, Isaías, un hombre de labios inmundos, no tiene nada que ofrecer a Dios. Pero, gracias a la obra del Señor mismo, el pecado de Isaías es quitado. La palabra hebrea, traducida como quitado, viene de la raíz kafar, que comúnmente se traduce en el Antiguo Testamento como expiar o expiación. El punto que se destaca aquí es que Isaías, sin la intervención divina, sin que fuera quitado su pecado o cubierto, no podría haber hecho nada para Dios. Tenía que ponerse bien con Dios primero. Solamente entonces podría Dios usarlo. ¿Qué cosas en tu propia vida te impiden que Dios pueda usarte? ¿Qué debes someter a Él a fin de que tu pecado sea quitado?